dime quién es, no me puedes mentir. Estás enamorado de él, no lo quieres decir. ¿Dónde fue? ¿Qué te hizo sentir? Dime qué te pudo dar, que yo no te di. ¿Qué puedo hacer si todo ha terminado? ¿Qué puedo hacer si me has abandonado? Dime quién es, ya no puedes fingir. Esas lágrimas que caen no son para mí. ¿A dónde fue? ¿Qué te hizo sentir? Dime qué te pudo dar, que yo no te di. ¿Qué puedo hacer si yo lo has decidido? ¿Qué puedo hacer si todo está perdido?